Hola, soy Amelita Baltar. Les recuerdo que en Argentina existe desde el año 1954 la Ley Nacional Penal 14.346 que condena los actos de maltrato y crueldad con los animales. Todos los ciudadanos tenemos el derecho legal y el derecho moral de denunciar delitos, más aún si la víctima no puede hacerlo. Tal es el caso de los animales maltratados. La ley los y nos ampara y da derechos. No seamos indiferentes a su sufrimiento. Defendamos a los animales. Ahí está, mirá qué compromiso. Una grande de la escena cultural argentina y es amiga de nuestro amigo que está sentado ya al lado mío para dar inicio a este micro dedicado al cuidado de los animales. Un micro dedicado a la lucha por derecho, porque estamos peleando por una ley provincial. ¿Cómo estás, Horacio? Hablamos del señor Horacio Freud. Hablaba de nuestra amiga Melita y por extensión es amiga de nuestro programa. Ahí está, la verdad que qué lindo que gente no del nivel intelectual, cultural de Amelita tenga este compromiso también, ¿no? Con tanta llegada como tiene ella a multitudes, ¿no es cierto? Porque no es que solamente lo diga cuando le pedimos, porque yo le pedí que hiciera algo como esto, le di un poco de letra y no tengo ningún problema. Creo que en dos o tres días lo armó y lo habló. Y a pesar de yo, mirá, vos me ves en los escenarios, yo canto, yo grabo todo, dice, pero cuando tengo que armar algo mío propio, dice, soy una. Y sí, es así. Una negada para esas cosas, pero no lo digo. Juega un rol importante esto, ¿no? Porque, primero, Amelita es una grosa, repito, de la escena cultural latinoamericana. Pero hay mucha gente que podemos catalogarla de famosa que empezó a mostrar su compromiso con el cuidado de los animales. Y me parece que es importante, ¿o no? Sí, sin duda. Yo en mi portada de Facebook tengo una foto ahí con ella, con Carolina Minella. Minella, que fue premio Gardel por sus actuaciones como cantante de tango y ahora está nominada otra vez para recibir una grosa, grosa. Y en esa misma foto está Jairo. Enorme. Sí. Por ahí el intérprete del himno que más circuló últimamente es la versión de Jairo, aparte de una trayectoria también latinoamericana, es fuerte y presente. Y cuando hicimos esa foto, me acuerdo que fue un show de Amelita en un lugar allá de Buenos Aires, en el Tazo, más exactamente, los que proponen hacer la foto cuando le llevamos el pañuelo ese de regalo fueron ellos dos. Mirá vos. Fíjate vos, la humildad de estar a disposición de una causa que, digamos, que para ellos podría pasar desapercibida tranquilamente, ¿no? Sin embargo, brindaron su conformidad para esa foto y para publicarla sin ningún inconveniente. Yo entiendo que sí, que para mí juega un papel importante, porque al fin y al cabo son referentes. Hoy las redes sociales juegan un papel clave para este tipo de artistas. Te estoy hablando desde Amelita hasta Nicole Neumann, que te puede gustar o no, pero que tiene un compromiso con el cuidado de los animales. Que juega un papel importante, ¿o no? Ya lo creo que sí, porque eso va contagiando, ¿no es cierto? Los seguidores de Nicole Neumann, o los seguidores de Jairo, los seguidores de Amelita, o de cualquier otro artista que muestre una faceta de esta índole, van contagiando a personas que a su vez también son multiplicadores en otros lados, ¿no? El otro día miraba, ahora nos vamos a meter con los temas puntuales del micro, pero el otro día miraba un programa que se dio en torno a el programa de Mirtha Legrand, que no está ella porque está su nieta, y había una cocinera y hablaban de los, ¿cómo es?, de los caracoles que lo ponen. Y saltó Silvina Escudero, otra vedette, ¿no?, famosa, no sé qué, con una defensa también terrible, y puso como ejemplo, que me pareció bueno y que es algo que, si yo creo que nos escucha Silvina Escudero, así que si nos escucha le mandamos un beso, que decía lo mismo que vos. Y bueno, las corridas de todo también era una costumbre, y hay sectores que la sacaron. ¿No? Porque decir, bueno, en Francia, y bueno, que si en Francia decapitan un tipo con la guillotina, nosotros la vamos a aplicar acá. Son excusas a veces medias. Claro, sí. Ya no son excusas que no sirven, ¿no es cierto? Ya ni siquiera se puede hablar de tradiciones, porque la tradición es algo que tiene que ser cultural y positivo para una comunidad. No podés seguir manteniendo tradiciones que son arcaicas y crueles, ¿no es cierto? También era tradicional tener esclavos en tu casa. Seguro, y no está mal, porque no se permite por ley. Se eliminó y la misma sociedad lo aceptó porque todas las leyes van marcando el ritmo que le imponen a la sociedad. Seguro, ¿no? Seguro. Las leyes se crean a partir del comportamiento de las personas. Exacto, eso sí. Entonces, si vos, esto no puede existir más. Igual, ahí tenemos un, te diría que voy a utilizar la palabra dilema, con el tema de la cocina, la comida y el tema de los animales. Se genera, ¿no? Estos dos veredas bien marcadas con respecto a este tema. Sí, sin duda. Lo que pasa que nosotros, digamos, como seres humanos, tenemos que establecer un punto de equilibrio, también llega un momento. A ver, ¿hasta dónde somos dueños de disponer de la vida de otras especies? Es una discusión filosófica y seguramente habrá quienes defiendan una posición y otros que defiendan otra. Pero hay formas. Pero hay formas, claro. Y también hay que ver que si vos estás del lado de que no te importa, digamos, la cuestión de matar un animal porque suponés que es la única forma de mantenerte vivo, bueno, tratar de ir corrigiendo esa situación de manera de que no mates todo lo que encuentres porque de alguna manera no se te puede permitir eso. Entonces ahí empiezan las legislaciones que tienen que dar un marco de prohibición para determinadas actitudes que son totalmente negativas. El otro día, ¿te acordás, Pablito, que hablábamos de eso de la cultura hindú y esto que creen en la reencarnación? Y yo, en tono de ironía, dije, no me gustaría morir y encarnarme en un pollo, porque me van a tener despierto toda la vida para que coma y engorde en 3 meses. Ahí da la sensación de que hay un escenario de tortura también, ¿o no? Claro, exactamente, es así. Pero vos sabés que, bueno, te comenté que hoy hubiéramos tenido la presencia de una personalidad en el tema de del conocimiento de lo que es la fauna hictícola, ¿no es cierto? Habíamos invitado a Milko Mariano para que hablara, pero ya lo vamos a tener, sí, igual. Ya lo compromisos vamos a tener. Anteriores le impidieron poder estar, y seguramente en el próximo programa, el próximo micro, podremos contar con él, porque ojalá. Otra de las cosas muy importantes que están sucediendo en estos días es la depredación tremenda con la fauna hictícola, sí, tanto sí, en sí. ríos como en el mar peor. No, terrible. Ya recibí un informe, por ejemplo, de que para pescar el langostino, para poder levantar el langostino, levantan lo que encuentran. Sí, sí, lo que arrasa. Claro, y como el langostino es lo más oneroso para la venta, estamos hablando de unos 3.500 pesos el kilo, desde el barco, no en la comercialización al público, todo lo otro lo descartan. Sí, sí, entonces sí, sí. Terminan muertos, no sé, cardúmenes enormes, pero toneladas al lado. Sí, sí, sí. No, y aparte, barcos de todas las banderas, sí. Que sin ningún tipo de permiso, claro. Están depredando el océano de una manera terrible. Se habla mucho de barcos de bandera china que hacen desastres. Sí, y las españolas, que son las dos más importantes en cuanto a depredación. ¿Por qué? Porque en Europa están muy controlados, prácticamente fueron expulsados de allá por sus prácticas muy depredatorias, y en nuestra zona no. Bueno, ahí tenemos la cuestión que siempre hemos hablado, Horacio, de la decisión política. Sí. Bueno, vimos imágenes de los pescados acá, y cuando nos enteramos hay un cuidador para todo un tirón del río, imposible poder tener algún control de ese tipo de cosas. ¿No? Y volviendo. Y la verdad es que hacen daño. Pero es tremendo el daño, tremendo el daño. Aunque vos quieras ponerlo desde el punto de vista, digamos, del mantenimiento de una producción que es necesaria para la comunidad, también. Está haciendo un daño tremendo porque está exterminando una fauna que hasta te sirve para mantener a la especie humana. ¿No? Seguro, seguro. ¿Te acordás cuando hablamos? Ahora, por suerte, gracias a Horacio, generé el contacto vía redes sociales con Di Benedetto, este tipo que tiene un compromiso, que anda con los caballos en Paraná, que tiene un compromiso y un conocimiento. Sí. Y recuerdo siempre esto que dijo, el equilibrio de la naturaleza requiere de todos. Sí. Y no, si no aparecen virus, dijo, no, si no, lo más acertado, te digo, de lo que estamos viviendo hoy, ¿o no? Y sí, es exactamente así. Y volviendo al plano nuestro, al plano local, digamos, todos este tipo de excesos, llega siempre al ser que está por debajo en la escala de protección, es decir, el animal, sea el animal doméstico, el animal silvestre, esto lo estamos viendo en estos días que han aparecido carpinchos. Los carpinchos. Baleados en la zona de Salto Grande. ¿Y por qué? Porque no hay ningún control. No hay... Ahora estaban hablando, viste, de conseguir un guardiaparque para la zona o un par de guardiaparques. Bueno, estaría bueno. Uno dice que siempre venimos con la cagada ya hecha, disculpen usar la palabra esa, pero... Claro, lo bueno de esto es que la parte de desarrollo social, que nosotros ya sabemos, ¿cierto? De quien depende, le pone ganas de corregir esto, por lo menos. Y yo creo que algo va a lograr, al menos se va a avanzar en algo, porque hasta ahora no se había pensado en que hay una necesidad de proteger ese ambiente. Buenísimo avanzar con eso, ¿no? Creo que... en estos días estuvo pidiendo Madeo que lo autoricen a tener algún guardafauna, algún tipo de control en la zona del lago. Me parece fantástico. Seguro. Fantástico que se comprometa también en la parte de, como anduvieron los otros días con el caso del envenenamiento de los perros. Terrible. Imágenes se vieron ahí. Él puede poner un equipo de abogados, que es el que tiene, entonces la parte legal pueden continuarla, cosas que a lo mejor no pueden hacer un particular ni una ONG como la nuestra, porque no dispone de fondos para pagar el patrocinio de un abogado. ¿Te enteraste de algo? Eso no te pido que me profundices, te digo si se sabe algo de esto, porque viste que algunos dicen después no se investiga y todo esto. Claro, sí, no, concretamente yo no sé más que lo que me han informado por ahí y lo que he podido leer como informe precisamente también de la Dirección de Desarrollo y es que de la Secretaría, perdón, y es que se va avanzando la clase, sí, me llegó lo mismo, ¿no? Me dijeron que no se han quedado, por lo menos, ¿no? La investigación sigue, están creo que ya han recibido los resultados, o estaban vías de recibir los resultados de los análisis en Paraná. Eso es una parte importante porque permite continuar la investigación. Ahí está, y está bueno, no hay que quedarse, porque si a esta persona no le interesa y actúa así, por lo menos seamos ejemplo de otro con un castigo a esta persona. Disculpen que lo diga así duro, pero me parece que tiene que haber algún día, siempre lo hemos hablado, Pablo, y yo he hablado incluso con algunos fiscales, alguna vez queremos un fallo que sea emblemático, que sea significativo, que pueda tomarse como jurisprudencia. Seguro. Vos, así como hay la ley Micaela, no sé, sin querer comparar nada, ¿no es cierto?, sino hacer... Pero un caso emblemático, como vos dijiste, que asiente jurisprudencia es que se toma como ejemplo después para otras causas. Pero aparte de la gente que está pensando, che, que no le interesan los animales y que hasta... puede actuar de esa manera y decir, che, no, pero mira, te puede comer un garrón como se comió aquel. Que recibió un castigo que después se arrepintió mil veces de haber hecho lo que hizo. O sea, que sea ejemplo, no por el castigo en sí, porque el castigo, como decimos algunas veces, lo único que hace es castigar un hecho que ya se cometió. Daño ya está hecho. Siempre preferimos que no se cometa el daño. Entonces, un castigo va a impedir que otros vayan a cometer eso. Seguro. Castiga, no, casi no, ejemplificador, no, te diría, ¿no? Es un freno para cualquier otro intente hacerlo. Horacio, otra cuestión es que seguía, bueno, esperemos que la investigación siga su curso y que tenga un final, por lo menos, a lo que esperamos. Antes de meternos cómo está el tema de la ley y seguir profundizando en esto, factor común de las entrevistas brillantes que has producido, castraciones en todos lados. ¿Cómo estamos con eso hoy en Concordia? Porque hablamos con gente de toda la provincia y el factor común es eso. Sí, el factor común es ese. Y te digo que a pesar de que Concordia está por encima de algunas otras ciudades, en cuanto a continuidad de castraciones todavía son... no son suficientes, ¿no? Esto yo creo que vamos a tratar de tener algún contacto con las autoridades de Concordia para ver de qué manera se puede aumentar el número de castraciones. Y ahí te pego un escenario de matanza, porque así lo voy a decir, de perros y mascotas. Va de la mano con esto de las castraciones. Pero claro que sí, sin duda. Va de la mano, son casi consecuencias. Casi que es una consecuencia que no debiera existir, ¿no es cierto? Pero no todas las mentes son iguales. Y hay algunos que tienen una mente tan chiquita que la única manera que conocen o que se les ocurre de controlar a lo mejor una población sobredimensionada en su barrio es tratar de eliminar los ejemplares que haya de esa especie, sean perros, sean gatos, ¿no? En cambio, si se continúa con un programa de castración suficiente en números, seguramente no va a haber esa cantidad de animales que a algunos trasnochados les molesta, ¿no? Y esos trasnochados debieran pensar que la mejor manera es esterilizar animales, y así se va, y así va a ir desapareciendo lo que a ellos, entre comillas, ¿no es cierto?, les molesta. Sí, sí, seguro que le ponés un control a esto. ¿Verdad? Esto es así. Si vos, donde más avancemos, donde más abarquemos, al fin y al cabo va a jugar un papel importante para toda la sociedad. Por eso, si no te interesa, interiorizate en estos temas. Porque la verdad... Claro, y siempre vamos a decir que el número es insuficiente, porque a pesar de que están haciendo un buen número, pero oficialmente se habla de 40 esterilizaciones por jornada. Hacen dos por semana. Son 80. Multiplicarlo por 4 semanas del mes son 300 y pico. Pongámosle que hagan algunas más en el corralón o algo, y permitamos, ¿no?, calcular 450 castraciones por mes. Nosotros estamos haciendo en este momento unas 100, 120 mensuales en dos jornadas que hacemos con los dos veterinarios nuestros. Seguro. Es decir, sin los recursos que tiene el Estado. Estamos, ¿no?, tratando de aumentar este número de esterilizaciones como una forma de colaborar con lo que estamos pregonando, ¿no es cierto? No es que decimos hay que castrar y no hacemos nada. Y te digo que también nos quedamos corto con los números porque hay una necesidad, la gente está pidiendo, es decir, la comunidad concordiense está tiene puesto en la cabeza la necesidad de la esterilización de los animales. No quiere más perros abandonados. No, sí, yo creo que hay un compromiso hay mucho más grande. Una responsabilidad bastante más grande después de años de venir pregonando esto. Sí, sí, sí. Había mucha gente que era indiferente a esto y hoy ya está un poquito más involucrada, y es un dato realmente positivo. Sí, hay otra cosa importante, por ejemplo, que también... hay personas que convencen a su vecino que no quería castrar a su animal porque no le gustaba, porque no le interesaba, porque por desidia, por lo que sea. Esa misma gente, esos mismos vecinos se están comprometiendo para Convencer al de al lado. Fíjate que no solamente la responsabilidad de los suyos, sino que lo está expandiendo. Y eso es buenísimo. Eso, es que es así, eso es el efecto multiplicador, ¿no? Claro, y eso no lo puede dejar de ver la autoridad municipal o también aquellos que pueden colaborar, como colaboró en otro momento la CTM con algún aporte importante. ¿Vos te acordás que salíamos casi todos los fines de semana? Es que todo aporte es importante. Claro. Esto es así. Aparte, se aplica directamente a ese fin. Entonces, hay que avanzar con esto y está bueno acompañar este tipo de movida. Bueno, ahora sí te voy a meter en algo que nos tienen ahí frenado, que es el tema de la ley, ¿no? Seguimos frenados ahí. Sí, seguimos frenados. Estamos todos en Entre Ríos con una conciencia, digamos, común, que es contactar a los legisladores con resultados diferentes, distintos en cada lugar. Nosotros en Concordia, lamentablemente, no hemos tenido una respuesta más o menos concreta. Le hemos preguntado, le hemos enviado nota a todos los legisladores pidiéndole por favor que traten de presionar algo, un poquito, ¿no es cierto?, presionar entre comillas, esto, de sugerir que se trate en comisión de legislación general la ley que tienen ellos desde hace 3 años, ¿no?, que tiene media sanción. Claro, y que no sale adelante, si es posible, cuál sería su voto en el momento, si eso es llevado a una votación en el recinto. Claro, no, hasta ahora no hemos tenido resultados, respuestas positivas, más que de Dalmolín, el senador del Departamento de Federación. El senador de Victoria, que no recuerdo el nombre ahora, y algún otro más, que son y Dalmolín, que comprometió el apoyo de su bloque, dijo que él lo había conversado y que todos estaban de acuerdo. Pero claro, es minoría Dalmolín. Seguro. Ahora, lo que yo lamento es que los nuestros, el de Concordia, Armando, con el que siento un especial afecto. Armando, bueno, hay que hacer fuerza. ¿Por qué? Nos da una respuesta concreta. Sí, es que... Está bien, yo entiendo que no es parte de la comisión, ¿no es cierto? Pero es parte del Senado. Sí, aparte que si no va a ir al recinto. Y pero tiene, claro, sí. Seguramente. Sí, aparte, entonces, te digo una cosa, cualquiera que tenga algunas ambiciones políticas puede ser favorable, te diría, ¿no? Uh-huh. Tengo la promesa de que se va a ocupar de averiguar a ver cómo en qué estado está. Bueno, pero eso entiendo que... Aparte, a veces ves cada cosa que tratan y vos decís, no le diste bola a esto y fueron por este lado y vos decís, estamos equivocando el camino. Hay cosas que están tratando y han aprobado y han salido de las comisiones que uno, como decís, las ves y decís, bueno, no es que uno las disminuya en su importancia. No, es la intención. No es la intención de decir, no, bueno, sí, le cambiaron el nombre a una calle o le hicieron qué sé yo. Está bueno que lo hagan, pero hay otras cuestiones. Pero ¿por qué? Ya que estás enfocado en hacer eso, ¿por qué no tratás esto otro? ¿No? Y lo que queremos es que se definan de una vez por todas. Si no sale la ley y es por el problema de las carreras, es decir, de los que utilizan caballos para las carreras o de los que los utilizan para otras cosas, que lo digan abiertamente. Seguro, vamos a ver cómo, de qué manera podemos consensuar, pero no podemos frenar lo otro. ¿No? No, sí, es difícil encontrar una explicación a eso, ¿no? Claro. Lo que sí estamos convencidos es que hay mucha presión. Sí, hay muchas presiones, pero precisamente... Pero ustedes legislan para toda la gente. Legislan para todos, y precisamente reciben a las personas que se oponen o a las agrupaciones o al colectivo, como quieras llamarle, que se opone a la ley, y no reciben a los que queremos que la ley salga. Entonces, sean un poco magnánimos el de tema y recibamos a todos, conversemos de esto. Y vamos a ver qué sacamos en común. Hablando de este colectivo que se ha generado provincial, todos tienen, y voy a usar la palabra bronca, la misma bronca, ¿o no? Sí. A este colectivo de proteccionistas que hoy abarca casi toda la provincia, tiene la misma bronca. Ustedes los escuchan acá en el micro, ¿o no? Pero seguro. Si, aparte, todos tienen ahora metida la idea de que los animales no votan, pero todos decimos lo mismo, pero nosotros sí votamos. Somos muchos los que defendemos a los animales, y en el momento de ir a votar vamos a ver quién nos está respondiendo a nuestras inquietudes y quiénes no. Por eso yo decía recién, hay una cuestión, si tenés ambiciones políticas, pensá que esto te puede jugar a favor también, ¿o no? Yo creo que sí, más allá del partidismo, de lo que sea, ¿no es cierto? Porque, sí, lo que pasa es que esto lo voy a decir yo, ¿no? Lo saco un poquito a Horacio. Acá hay cuestiones de que hay un sector mínimo que presiona, te digo porque lo sé, pero que tiene poder. Ese es el tema. Y hay otro sector mucho más grande que quiere que se trate y se apruebe la ley, que es mucho más grande, pero no, por ahí no tiene el poder a la hora de sentarse en las reuniones chiquitas esas que hacen. Claro, ese es el exactamente, tema. Porque aparte ese poder está concentrado en muy pocos. Por eso te digo, es chiquitito y ni siquiera hay beneficio para los que están debajo, porque hablan mucho de que es una fuente de trabajo. Mentira. Sí, mentira, lo mismo que pasó acá con la pirotecnia. Con la pirotecnia. Yo le pregunto a ver cuántos empleados tienen inscripto y en blanco todos los que tienen caballos de carne. Por favor, si comen un asado cuando ganan un animal porque lo llevaron afuera. Otra cosa no reciben. Ahí está. Yo creo que hay que seguir luchándola, esto es una lucha obviamente conseguir derecho y obviamente a partir de una ley que es a la gente, repito siempre, que es más indiferente, búsquenla o pídanla a nosotros se la vamos a hacer llegar. La ley es muy clara. Sí, es muy clara, concreta y habla claramente, y hay algo muy importante que es la inclusión de la ley dentro de la currícula escolar. O sea que eso es clave. Eso es claro. Fundamental. Porque si vos querés provocar un cambio significativo pensando en el corto y mediano plazo, tenés que ir por la educación. Sí, tenés que tomar eso como base. Hay docentes muy comprometidos. Sí, hay docentes. Nosotros lo pudimos palpar a eso cuando hacíamos los famosos talleres dedicados a los docentes, donde brindábamos todo tipo de información con respecto a lo zoológico, a las castraciones, a las domas y jineteadas y todo ese tipo, y realmente sirvieron de multiplicador para todas esas jornadas que hicimos, y gracias a eso se cambiaron muchas cosas. Gracias a eso desapareció el zoológico que teníamos acá, que era lamentable. Y el emblemático caso de la pirotecnia, ¿no? Que hubo una presión social ahí importante. con involucramiento de gente de diferentes sectores que no venía del animalismo. La verdad que eso fue un logro y una bandera importante que tenemos. Qué raro que no ven eso, ¿no? Porque acá se celebró muchísimo, más allá que el otro día con el triunfo Argentina. Se escucharon bastantes bombas. Eso también es una alerta para las autoridades, porque ya se cuando querramos acordar vamos a estar sobre fin de año y hay que ver que no se vuelva a producir una cosa sobre sí. Dejamos el permiso de salir a vender, porque en algún lado lo consiguieron. En algún lado lo compraron. No se fueron a buscar a Buenos Aires ni a Santa Fe, lo compraron acá. Acá lo compraron. Alguien lo tiene. Y hubo un número importante de tirada de cuenta. Entonces tiene que haber un control y ver de una vez por todas que se establezca la desaparición de ese lugar de acopio. Ahí está, ¿eh? Horacio, mira cómo se pasa el tiempo. Horacio, nos reencontramos en 15 días, brillante como siempre, ahí avanzando por varios temas importantes. Y bueno, el próximo micro, seguramente con invitados para hablar un poquito de este tema. Hoy no podía estar, la verdad que un tipo que sabe mucho. Y ya lo vamos a tener. Sin duda, sin duda. Es su compromiso, es su promesa. Ahí está. Bueno, un beso grande a Mirta.